sola, ebria, devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha, porque eres parte de aquí, no tú. Arrodillado y me he arrastrado a decirte perdón una y otra vez, y al mismo tiempo te digo no puedo prometer. Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otra emisión de La Cosecha. Esta vez estoy yo solita, bueno, no solita, estoy así como que de La Cosecha soy la única que estoy yo. Los saluda aquí Rosy, pero estoy muy muy contenta porque hoy tengo unas invitadas súper, súper especiales para mí y son mis dos mejores amigas, mis hermanas, Mari y Majo. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están? Ah, sí. En La Cosecha, y es un honor estar aquí. Siempre lo soñé, fue mi sueño durante toda la vida, no saben la verdad. Es mi sueño hecho realidad. Bravo, sí, esto fue toda una presentación, Majo. Muy bien, Majo. ¿Y tú, Mari, cómo te sientes? Soy mujer. Hola. Espérame, aquí me toca hablar. Hola, ¿qué tal? Soy Mari. También es mi primera vez aquí como invitada en La Cosecha. Y me siento muy emocionada, muy contenta de estar aquí. Uy, ¿dónde he escuchado eso? No lo sé. Oye, qué buena onda, ¿eh? ¡Qué buena onda! Bueno, el tema de hoy, este tema ya viene así como que un poquito retrasado. Vamos a hablar hoy de lo que, las cosas en las que se fijan ellos y ellas, o sea, hombres y mujeres, que las mujeres que se fijan en ellos. Nosotros en los sentimientos, amigos. Claro que sí, por ejemplo aquí nuestro amigo Chilaquil ya nos está echando la mirada de malditas. Pero bueno, vamos a hablar de esos aspectos en los que aunque nosotras digamos que no, o sea, que digamos, no, la verdad es que yo no me fijé en eso. Y me fijo en los sentimientos y... Claro, siempre he sido así. Hay cositas, por ejemplo, una de esas que en las que se fijan las mujeres de ellos, en los que quisieran buscar en un hombre, en su sonrisa. ¿Sí es cierto? ¿Sí será cierto? Primeramente, claro, creo que sí. Claro. Oye, me voy a... ¿Quién dicen que un hombre con sonrisa bonita siempre va a tener? Sí. Claro que ¿no, sí. Oye, sí. Oye, siempre se hace. Pero me encanta porque uso la sonrisa y el chilaquil. O sea, sí. Claro. El chilaquil suelta la sonrisa. Mira, esa sonrisa coquetona, ¿eh? Así debe ser. Ay, no. Chilaquil ligando desde tiempos antiguos, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿ustedes creen que la sonrisa sí sea así como que un aspecto en que se fija la mujer? Yo siento que sí, es un factor principal. O sea, como que llegas a conocer a un chavo y lo primero que te fijas, pues, es en sus labios, en su sonrisa y en sus dientes. O sea, obviamente, como que es todo combinado, ¿no? O sea, es la sonrisa en todos los sentidos. Sí, claro. Además, dicen que una sonrisa con brackets se enamora. No lo sé. ¿Y si no tiene brackets? ¿También? O sea, lo siento, nunca voy a enamorar. Sí. Jamás en mi vida porque no tengo brackets, pero ella sí. ¡Ah! Chilaquil me está conquistando. ¡Ay, Chilaquil! Entonces saldremos con cuñado, seguramente. ¡Qué guardadito estaba! ¡Quieta! ¿Hay algún otro que tú sepas, que tú digas, oye, no, pues este aspecto, yo siempre me fijo en esto, algún otro que tú digas? Yo digo que un aspecto también importante, que normalmente igual nosotros las mujeres y tanto los hombres, nos fijamos mucho, y aunque digas que no, la verdad, en el físico. Ese va a ser un aspecto en el que todos nos vamos a fijar y todos se van a fijar. Aunque digan que no, ay, que es un mito. No, es cierto, a ver. No. Pues no, que nada más los sentimientos. Pero, o sea, es algo que no podemos evitar y no podemos, no vamos a decir que no nos fijamos en eso, porque si en determinado momento nos llegamos a fijar en el físico de alguien. Oh, sí, Chema. Sí. Claro. Ay, que sí, no. Chema. Oh. No, no, no, de él solamente me fijo en sus ojos. En las pompas. Sí, sí, sí, sí, claro, claro que sí. No, yo creo que sí, o sea, es el aspecto principal, perdón, es el físico, porque pues no vas a llegar a, conoces a una persona, pone que en el antro, en una fiesta, en donde sea, y lo primero que ves es el físico, no vas a ver los sentimientos, y vas a llegar, ay, no sabes qué, es súper buena onda, porque ni siquiera lo has tratado, o sea, te cruchas en el gimnasio y dices, ah, su físico está guapísimo. Oye, verdad, sí. Y es que la verdad, porque nosotros conocemos a la persona primeramente, o sea, primero lo vemos, y antes de conocer cómo es o cómo se va a comportar, sí, vas a ver tu físico. Exacto. Y vas a ver si no hace una atracción hacia esa persona. Pero, por ejemplo, no es, bueno, en el caso de nosotras tres, casi siempre es, lo veo, me gusta, lo busco en Facebook, investigo todos los lugares en los que se mueve. Para nada, ¿cómo dices eso? ¿Qué? ¿No crees que está buscando un Alejandro en todo Facebook? Sí, es cierto. No estamos buscando dónde mandar Kevin, no, no, nada, por favor, no, jamás. Nosotras somos las que se fijan en los sentimientos. Claro que sí. Claro, sobre todo. ¿Qué pues? No, otra cosa también yo digo que es, bueno, en el caso, en mi caso, su sentido del humor. Sí, sí, punto importante. No, y sí es cierto, porque un chico con muy buen sentido del humor. Pues sí, también porque yo, bueno, yo también siento que en ese aspecto, pues, no quieres a un hombre que esté así de serio todo el tiempo, así de, oye, que le cuentes un chiste. Ay, qué graciosa eres. Me encantas. Eres muy graciosa. Te amo. Ja, ja, ja. O sea, no. Ja, espacio, ja. Sí, no. XD. Ay, no. O sea, sí, también el sentido del humor, porque esta persona puede pasar de no nada más ser tu novio, sino también tu mejor amigo. Exacto. O sea, te puedes divertir con esa persona, puedes llegar a un punto de bromear con él y todo eso, ¿no? Y además, o sea, vas a estar, pues, si llega a pasar algo o que quieres algo con él o algo, pues vas a estar mucho tiempo con él, vas a estar conviviendo y no te gusta. Bueno, en mi aspecto no me gustaría estar con un chavo que así como que de... Ah, sí, qué interesante. Y luego, o sea, como que yo sea la que pongo todo el tema y él no haga nada, o sea, como que me daría mucho coraje y como que sí, me moriría fácilmente. Y más porque, por ejemplo, hay unas que somos muy platicadoras. No, para somos nada. Bien habladoras, como bien que médicas. No nos callamos con nada, sí. Más que con la comida. La comida no es lo que puede callar en esta vida, sí, por favor. De hecho, es lo único que puede callarnos a nosotras. Pero sí, el sentido del humor también es muy, muy básico y muy esencial para que un hombre pueda llamarte atención, ¿no? Sí. ¿Alguna otra cosa que ustedes digan? Bueno, en mi aspecto, lo primero, bueno, es después de la sonrisa y que los ojos y bla, bla, bla, no sé, es algo raro, pero en las manos es como que algo esencial. O sea, es algo esencial, no sé, como que las manos es algo como que yo es mi... O sea, la sonrisa después de las manos en vez de los ojos ni nada. O sea, es las manos nada más. O sea, lo siento por los que aquellos que tienen manos chiquitas, porque no, jamás le van a llamar la atención a Majo. No. Pero no es tanto de que las tengas grandes o cosas así. ¡Las manos! A ver, nosotros estamos hablando de las manos, no sé qué estás pensando tú. Pero no, o sea, no es que de que necesariamente las tengan que tener grandes, sino que, no sé, o sea, es como un aspecto, si me gustan sus manos, es porque me gusta él, o sea, debe de ser un aspecto importante. ¿Y qué tal? ¿Qué pasa que tiene manos bonitas o unas manos que dicen, no, qué valor, pero no está nada guapo? Nada más por las manos te vas a decir, ay, no, si me gusta. No, obviamente no. Que no tiene ni sonrisa bonita. Ni ojos bonitos. Ni cuerpo bonito, nada. Tiene manos muy tristes. No, o sea, me refiero a que si el chavo me llama la atención, veo sus manos y digo, ah, sí. Sí, ¡ah! Entonces, porque a todos aquellos que se consideren feos, pero que tengan manos bonitas, por favor, contactar a Majo, porque ella con mucho gusto los va a aceptar. Claro, claro que sí. Aquí estoy. No la necesite. No, no, qué barbaridad. Bueno, les seguimos informando. Estamos en vivo totalmente a través de www.notus.com.mx/notus-radio. Es para que nos estén diciendo ahí sus comentarios o que nos estén escuchando en vivo. Y también, si quieren, digo, si gustan, marcarnos a cabina, que es el número es 173-8283. Para que también nos comenten sus sentires. Sí, claro. ¿Qué se fijan ustedes cuando conocen a una chica o a un chico?

a dar. Ya estamos aquí de regreso en La Cosecha, aquí con mis amigas. Y primero que nada quiero mandar saludos, unos saludillos, ¿por qué no? Vamos a mandar un saludo a una amiga muy, muy querida. Carly, te quiero mucho, nena, que nos está escuchando. A mis cosechos, que ahorita todos están ya así como que disfrutando sus últimos días de vacaciones. ¿Por qué no? Se vale. Se vale, claro que sí, nos merecemos descansar, ¿por qué no? Pero como yo no salgo aquí, estoy por ustedes, Cosecha, representándolos. Los quiero a todos, ya lo saben. ¿Y ustedes, chicas, algunos saludos que quieran mandar? Primeramente, saludos a ellos, un abrazo. Estamos aquí en su representación. Claro, y les mandamos un saludo y un fuerte abrazo y beso. ¿A quién más? Un saludo, a ver, vamos a ver. Un saludo especial a mi mamá. Mamá, te quiero mucho. No. Un saludo, pues, a todas mis amigas, a mis albóndigas. Las quiero muchísimo. Que, pues, ¡ay, gracias! Aunque duden de que puede sacar buen promedio. Aunque duden de que yo pueda sacar buen promedio, la verdad. Están dudando de que no soy buena física y soy un excelente físico. Un saludo a Fermín. Un saludo a Fermín Espimosa. Ya se cambiaron las letras, ahorita estamos aquí ya. No, sí, un saludo para Fermín. Para las Espinosa, abajo. Un abrazo y un beso. Marimar y todas ellas. Sí, un saludo, nena. Un saludo a Memo Bermejo. ¡Ay! Te veo en unos días, Memo. Te veo pronto, esperemos. Ay, ¿por qué no? También a Kevin. Especialmente un saludo a Kevin de la Cruz. Kevin de la Cruz, nos vemos la semana que entra. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos un saludo a Chema, el cuñado. Y al Chilaquil, que aquí está tratando de conquistar. Aquí anda ya de arrimado, de resbaloso. Lo queremos, claro que sí. Bueno, seguimos hablando. Recuerden que estamos totalmente en vivo en Notus y en Periscope. Y seguimos hablando de esto, que es las cosas en las que se fijan los hombres y las mujeres. Por ejemplo, nos decía ahorita Chilaquil que él como hombre se fija mucho, aparte de, o sea, sus ojos, su sonrisa, su aspecto en cierto modo, o sea, su físico, que no sea ni muy muy ni tan, o sea, que sea aceptable, pues. Que él también se fija mucho en la forma en la que ella lo conquista, o sea, la forma en la que... La forma de seducir. Sí, la forma de seducir, que también le gusta que no sea ni tan resbalosa, pero que también sepa llegarle. Que le dé, pero no tanto. Así se Hay que aplicar esos consejos, entonces. Muchas gracias, claro. Muchas gracias. Majo, ¿tú sabes de algún otro aspecto que tú digas, me han contado? Pues lo que hemos conseguido mis amigas y yo, pues también en sus amigos. O sea, en la forma en la donde se relaciona, los lugares que va. O sea, porque pues te das cuenta de cómo es también en los lugares que pues él frecuenta. O cómo con las personas que está, o con las personas que convive diario. O sea, sus amigos son una parte muy esencial también de él. Sí, porque pues, aparte tú también como que dices, quiero conocer con qué amigos se junta para que también me incluya a mí en su bolita. Porque luego empiezan así con las dudas de que es que estará con sus amigos, es que no sé quién es este. Y empiezan las típicas peleas de quién es este, quién es esta, quién es así, ¿no? O sea, como que... Es que pasas más tiempo con tus amigos que conmigo. Y no sabes ni quiénes son. Exactamente. Exacto. O sea, de ahí empiezan como que... Surgen varios problemitas y eso es lo que no es bueno. Yo además, digo, ¿no? Bueno, en las experiencias que he tenido, que he conocido a varios chavos, pues algunos, o sea, se relacionan mucho que pues en las pedas y que se van a esto, que a casa de esto. O sea, ni siquiera conocen mejor a la persona a donde va a ser la fiesta, pero ahí están. Necesitan estar ahí porque pues es parte esencial de su vida, salir a fiesta o cosas así, o sea. Pero pues si conoces a un chavo, bueno, si quieres algo serio con él y no quieres nada más que esté así como un free... ¿Y es ¿Qué? No, espera. Está como de moda, ¿eh? Sí, como que conocemos a varias personitas que se les da eso de... Es que fue un free y ya. Pero queremos también aclarar que Majo es la que tiene más pegue de nosotras tres y la que primero se va a casar. Claro. Por eso nosotras... Yo no voy a casar. Ya, como claro. Ya. Sí, claro. Primero que va a llegar al altar. Ay, esperemos. Ya te veremos. Esperemos que sea con Fernín Espimosa. Fernín Espinosa. Saludos, ¿qué cuñado? Onda. No, pero también otro aspecto, fuera ya de los amigos y eso, me he fijado, bueno, en mi aspecto también me gusta mucho el olor de él. O sea, porque es de que llegas, lo abrazas, lo saludas y así sí, de que lo primero que haces es como que olfatearle todo. Así. Exacto. Bueno, no todo, pero... ¡Ay, Dios! ¡Ay! De pies a cabeza, no, o sea, pero por ejemplo, ¿cómo huele su ropa? Sí. ¿Cómo huele su cuello? O sea, cuando lo saludas, ¿cómo le huele el cabello? Y así. O sea, tal vez pueda considerarse un cierto modo de fetichismo, o sea, puede parecer un fetiche, pero no lo es, o sea, simplemente es así de, quiero ver cómo se cuida físicamente, ¿no? O sea, ¿cómo es? Luego suele pasar que igual que conoces a una persona, lo que recuerdas es su olor, ¿no? Igual luego estás buscando el perfume que usa. Perfume de Garden. Esto me recuerda bastante a una de nuestras mejores amigas también, Ale. Un saludo a Ale, te queremos. Te queremos, bella. Bienvenida a México de nuevo. Wencon a México. Ya te queremos ver, bebé. Sí, eso me recuerda que cuando conoció a cierto amigo de ella, Juan Antonio también. ¿Y? ¿Juan Antonio? Juan Antonio, sí. ¿El Bala? Recuerdo que después de eso estábamos en la prepa y me dijo, es que sabes, olía tan rico que busco su perfume. Dios. Quiero saber qué perfume. Y luego dices que no. Dice, no, ay, pero Peque, por favor. Mira, te dejo mi número porque tienes alguna duda, en serio. Pero no, por pero favor. Sí, sí, no, es cierto. O simplemente cuando conoces a un chavo en la plaza que vas caminando y pasa él así de repente al lado tuyo y se queda el olor, ¿no? Así como que... Como que volteas siguiendo el olor, ¿no? O sea, sí, sí es cierto eso. Después de eso se te pasa. Sí es cierto. ¿Algún otro? O sea, también otro, bueno... Que podría considerarse también fetiche. Podría ser que los hombres también se fijan a veces en los tacones de ella. Qué extraño. No, pues ya va allí. Pues no, esos sí, tacones no. Que si trae unos tacones del 15 es puñalándote. No, pero amiga, ¿dónde compraste estos tacones? Están padrísimos. Oye, oye, te vengo viendo desde hace rato y la verdad es que ¿dónde compraste tus tacones? Pero sí podría parecer una clase de fetiche porque... Sí. Pues es raro, ¿no? Que un hombre se fije precisamente en los tacones. O sea, que diga, oye, esta chava usa tacones. O que es, pueda hablarte de esa persona con solo ver sus pero tacones. Yo siento que también eso pues incluye en el estilo de ella, ¿no? O sea, en el estilo de cómo se viste y de cómo se comporta. Porque pues también cuando te... Al momento de que tú te vistes, pues reflejas cómo eres o cómo te sientes más cómoda. O más bien así como eres en de plano. Y porque, eso nos lleva pues, así también a otro... A otro, a otra clase de... ¿Fetiche? A otra clase, no. No, no es de fetiche, pero sí de aspecto que un hombre y una mujer también, ambos, se fijan en el estilo de la persona. Del estilo personal. No buscamos, o sea, no buscan que sean así como que... ¿Solo? Todas vestiditas de un solo color, todas vestiditas, o sea, todas peinaditas igual, todas con rulos. Si una se plancha el pelo, la otra también. O sea, nada más por agradarle a esa persona. Pero aquí ya se me asustaron estas dos. Ya se me asustaron estas dos. O sea, su cara fue de ¿qué? Sí, necesito cambiar la estrategia. Bueno, y ahora que lo dicen, pues me voy a cambiar. ¿Voy a cambiarme? No. Pero sí es cierto, la personalidad es muy importante. Y esto nos lleva a otro aspecto que también tomamos en cuenta. Ya dejando de lado lo que es lo físico boca y sonrisa y lo que tú quieras, ¿no? Vámonos a otro aspecto, ser la parte muy esencial. Claro que sí. Sí, sí, la verdad sí. Sí, la verdad sí. ¡Ay, cómo crees! Sí. Bueno, a petición de Chilaquil, porque ya saben, Chilaquil es de banda y todo lo demás. Que es extraño que eso esté en la cosecha, pero bueno, vamos con esta canción del Chilaquil. Eso es del, para el chilaquil, eso es de... ¡Ay, para nuestra prima Ariana! ¿Por qué no? Ari, bebeta mía, te queremos, bebé, ya te vamos a ver. Un saludo. Un saludo. Y esto es especial para ella. Este es del Bebeto. Esto se llama Lo Legal. Y venga. Ahorita regresamos a la cosecha. No se vayan. Yeah. Lo legal es que te hubieras quedado conmigo. No me recuerdes que no había motivos. No digas cosas que me hagan llorar. No digas cosas que me hagan pedazos. quiero pedirte perdón si aún te amo. Morir por ti nunca estuvo planeado. Te necesito para respirar. Ya estamos de regreso ya en este último bloque de La Cosecha aquí con mis invitadísimas. Y les vamos a dar nuestros nuestras redes sociales. Es la primera vez que hago esto. ¡Qué emoción! Solo queremos ser populares. Sí, claro, todo quedó. Como dice La Cosecha, me tiembla la mano como ¿qué? Ah, sí, me tiembla la mano como reina de belleza. Como reina de belleza. No, bueno, yo estoy en Facebook, estoy como Rosy Medina Silva, Rosy con I latina, porque luego se me confunden. Rosy Medina Silva. Y en Twitter estoy como Rose Silva 2. Y pues ya, agréguenme. ¿Y ustedes, chicas? Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Majo Moreno y en Twitter como Magis Moes. Ahí con mucho gusto estamos en contacto. Call me. A mí me pueden encontrar como Mari Moreno en Facebook y en Twitter como A Moes. Ahí estaremos. Pero sobre todo sigan a La Cosecha, ¿eh? Y escúchenla cada viernes. Claro, el mejor programa, ¿eh? Oh, claro. Sí. Pero bueno, vamos allá a estos últimos aspectos. Ya son los más fuertes, ¿no? Yo creo los más así como que los más en los que ¿no? todos van a decir, sí, sí, es cierto. Claro que sí, aunque lo nieguen. Y aunque lo nieguen, las mujeres y los hombres se fijan en el trasero. Sí. Claro que sí. Hablando de esto, quiero contar una experiencia que aquí mi amiga no me va a dejar mentir. Mi amiga Mari Moes no me va a dejar mentir. Hace como un año, un poquito más, yo estaba haciendo una audición en Guanajuato. Total, estaba yo así, yo súper nerviosa, y de repente había un niño muy bonito. Por cierto, Alex, te mando un saludo. Un saludo para Alex. Me gustaba, o sea, me llamaba la atención. Total, que yo le digo a Mari, mira, ese chavo está bien bonito y que no sé qué tanto. Y luego, no sé por qué, de repente salió que esta mujer ya le había visto el trasero. O sea, yo le dije, oye, se le ve muy bien la malla, ¿no? Algo así, le como, ¿qué fue lo que te dije, Mari? No, es que la cosa estábamos en el pasillo y Rosy iba a entrar a la audición. cuando de repente yo nada más le dije, no, no inventes, Rosy, ¿ya lo viste qué bien le queda esa malla? ¡Ay, Dios! Y Rosy casi me la raya, o sea, casi me recuerda a mi mamá, que se lo agradezco mucho porque estábamos alejadas de nuestras sí, mamás. Sí, no mucho, pero estábamos en dos semanillas solas, así que... Pero sí, o sea, yo ni siquiera, o sea, yo vi viendo que el niño se tenía su cara bien bonita y todo, y esta mujer ya viéndole el trasero, yo juro, te lo juro que yo no me había fijado hasta que ella me dijo, ¿ya le viste cómo se le ve la malla? O sea... Dios mío. Que, no, y es que la verdad se le veía muy bien la malla. ¿Por qué se fijan en eso? ¿Jamás le fijaban en eso? O sea, es... Así. Es... ¿Cómo se dirá? Indiscutible que si trae una malla y se le ve muy bien, pues hay que saber reconocer también, oye. Es como, como varios amigos que conocemos que esos trajes de luces se les ven. Ay, Dios. Bueno, paquete. Saludos, Fermín Espinosa. Fermín. A Fermín Espinosa. Te mandamos un saludo. ¡Qué bonito se te ven esos trajes! ¿Te lucen tanto, amigo? ¿De verdad que sí? El rojo, no se diga. Me encanta. Pero bueno. Y los hombres, algo en lo que los hombres se fijan también. Y ellos sí, como que son bien sinvergüenza. Sí, no les da pena. No les da pena decirlo en las boobies. Claro que sí. Así, exacto. En las boobies. En las boobies. Claro que sí. Aunque lo nieguen, sí es así de que, oye, te presento a una amiga. Y yo como que la mirada pasa de los ojos hacia abajo, va bajando poco a poco. Después cuando se voltea, pásale tú primero. Eso de la caballerosidad, eso de que la mujer primero es un mito, por lo mismo. O sea, eso es plan con maña de un hombre, eso de que las mujeres primero. Por favor. No, hombre, eso es que te compre quien no te conozca. Como, bueno, mis compañeros del salón, que ya nos separamos, ya vamos a estar en bachilleratos diferentes. Hay una chava de mi salón que juega bowling, y pues, imaginarán, ¿no? O sea, juega desde chiquita. Y un amigo mío nada más voltea y hace, oigan, sí está bien chida. Ay, sí, o sea, así de, claro. ¿Qué tranquilos, tranquilos, nosotros somos unas damitas. Como la vez Majo que reconoció, y una amiga tuya, o sea, eso es muy extraño, pero reconoció que tenías cuenta. O sea, extraño. Y recuerdo muy bien. Un saludo a mi mejor amiga Abigail. Te quiero mucho, bebé. Es la verdad, o sea, y es que todos, indiscutiblemente, de verdad nos vamos a fijar en eso. Por muy simple que por criticar o por. Exactamente. Por cierto, también, un saludo a nuestro entrenador. Poncho, te queremos. Poncho, mucho. Te queremos. Te adoramos. Team Poncho. No nos abandones, por favor. Hashtag Team Poncho y Team Cabello de Príncipe. Un saludo a mi crotch. Del gimnasio, que no sé cómo se llama, Alex, pero pues nunca le he hablado. Pero sí, o sea, ya estamos así como que concluyendo. Ya para concluir, pues fíjense más en la confianza, o sea, también siéntanse bien con esa persona. No se fijen tanto en, ay, que tiene pompi. Tal vez pueden ser aspectos secundarios, pero pues, también primero trátenlo, conózcanlo, y ya vean si se sienten cómodos. Claro que sí. La oportunidad de conocer a la persona como realmente. Más que nada, un aspecto importante, tener confianza en ti mismo, porque si nunca... tienes confianza en ti mismo, nunca vas a poder lograr estar con él, claro. O tratarlo, o conocerlo como tú quieres. Sé tú mismo y ánimo. Bueno, ya nos vamos a despedir. Esto es de, ¡ay, nuestro gallo Alejandro Fernández! Esto es Nube Viajera y nos vemos. Muchas gracias, amigas, las gracias. Adoro, gracias, las amo. Gracias, gracias a La Cosecha. Gracias, gracias por esta oportunidad. Nos saludos, ya nos vemos el siguiente viernes. Bueno, yo no, pero el siguiente viernes pero aquí estará. Sintoniza La Cosecha. Sintoniza La Cosecha el siguiente viernes. Nos vemos, los quiero a todos. Un beso y gracias. Bye. Gracias. Bye. Oye, amor, eso de tu recuerdo en mi soledad. Ay, amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal. Ay, amor, estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar. Ay, amor, no cabe duda que sigo siendo